hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Recién despedíamos a las compas de La Libre y ahora recibimos a las compas educadoras, estudiantes. Buen día, Sandra. ¿Qué tal? Buen día, Pauli. ¿Cómo estás? Bien. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Graciela, por acá? Graciela, por aquí. También están aquí, se acercaron al estudio de La Tribu porque tienen una propuesta muy interesante que se llama Educapalooza, ¿no? Exacto. ¿De qué se trata? Se trata, en realidad, más que nada de un festival. Uh-huh. Un poco en protesta, pero con buena onda, digamos, con ponerle la mejor onda posible por el tema de la educación y cómo, bueno, en este caso desde el terciario y también en conjunto con otros sistemas educativos, con otras instituciones educativas que también se unieron, poder realizar este festival que se va a hacer el 2 de diciembre, así uh-huh. que los esperamos, están todos más que invitadas, invitados. Bueno, no sé. Bueno, voy a agregar a lo que dijo Grace, que bueno, Grace es estudiante de la Alicia Moró de Justo, que es uno de los profesorados que brinda educación gratuita, por el momento existe, ¿no? Tenemos que también decir eso. Exacto. Lamentablemente, porque están queriendo arrasar con eso, también en eso consiste la instancia del festival, o sea, lo organizamos para visibilizar la situación que tenemos de avanzada del Ministerio de Educación de la ciudad, para eliminar, para hacer que desaparezcan los profesorados, ¿no? Los institutos de formación docente. Entonces queríamos, como decía Grace, de una manera amena, ¿no? Entrar en diálogo con la comunidad, porque hoy está siendo muy difícil, ¿no? En general los medios de comunicación lo que hacen es solo darle la palabra a Soledad Acuña, la ministra, que encima se está candidateando como jefa de gobierno, o sea, la peor de las pesadillas. Se está haciendo realidad. Sí, ¿no? Empecemos a soñar cosas lindas. Y bueno, entonces, nosotros queríamos, estuvimos buscando la vuelta, ¿no? A cómo comunicar de otra forma, y esto surge a raíz, no sé si lo querés contar vos, Grace, de los robos. Sí, bueno, en el Alicia robaron hace ya más o menos 15 días, en una semana, lo poco que teníamos, que eran dos proyectores, que más o menos andaban a cuerda, pero funcionaban y era nada, lo básico que podíamos llegar a tener para a ver un PowerPoint, o sea, algo uh-huh. tan simple como eso para tener una clase. Y también, bueno, el edificio es un edificio antiguo, tiene historia. Y bueno, nada, tuvieron muchas ganas de tomarse el atrevimiento y las ganas de pasar toda la noche arrancando bronce, que nada, que pertenece a la historia, ¿no? También de la institución, así que bueno, un poco eso, rompieron vidrios, se llevaron llaves, bueno, un poco de todo. También en otro colegio, que me hago cargo también, en el Normal 1, o sea, el Lenguas y todas estas, o sea, que pertenecen al mismo lugar, también de lo que fue el arranque de clases hasta hace poco, 6 robos, un montón de también de cosas que se robaron, proyectores, computadora de los chicos, dejaron primaria, secundaria, jardín sin materiales. El Joaquín también sufrió robos, si no me equivoco era microscopios del Departamento de Biología, que es también material muy caro para reemplazar, uh-huh. es casi imposible. Y el problema también que veíamos es que lo que se roba no es que lo repone luego el Ministerio Exacto. de Educación del Gobierno uh-huh. de la Ciudad, ni que hablar del Ministerio de Educación de la Nación, que desde las leyes de transferencia educativa desapareció, ¿no? Entonces claro. financia la universidad nada más. Entonces estamos en manos de un gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que año a año disminuye el presupuesto educativo. O sea, esto es una tendencia de hace más de 10 años, ¿no? Que coincide justamente con la llegada del PRO al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, y eso va en detrimento de las condiciones en las que se trabaja y en las que se estudia, ¿no? Pues yo soy profesora en el Alicia Moro de Justo y en el Joaquín B. González, Grace's estudiante. Esto, les decíamos, era una iniciativa, eso, de estudiantes y docentes, de las comunidades educativas que nos pudimos encontrar también, ¿no? Porque lo que nos pasa, por un lado, desmantelamiento presupuestario de la educación desde el gobierno de la ciudad, pero también este desmantelamiento en términos materiales y simbólicos que ingresan a las instituciones, las saquean, ¿no? Nos desproveen de material tecnológico y también de la infraestructura, de esos materiales. Entonces, sí, pensaba esto, porque viste cómo vacían la educación pública con esto, con menos presupuesto, con mal pago a los docentes, pero también esta brutalidad concreta de eso, de entrar y producir robos en los profesorados, ¿no? Fue muy fuerte la lucha contra la UNICABA, pero parece que sigue avanzando, ¿no? Sí. Silenciosamente. Sí. Entonces, de manera silenciosa, hacen pasitos de hormiga. Entonces, no te das cuenta y quieren cansar. Creo que es esto, que nos quieren cansar con respecto a la educación, que elijamos una educación privada o la que ellos decidan, no la que nosotros decidamos. Y bueno, estamos también nosotros cansados y por eso hacemos este festival. Uh-huh. Está en comunicación con nosotras también otra estudiante, Ivana. Ivana, ¿estás ahí? Sí, buen día, ¿cómo están? Bien, buen día. ¿Cuál es la importancia de los profesorados, de los diferentes profesorados que hay? La importancia creo que radica justamente en la génesis que tiene la formación docente. Uh-huh. Si bien el prestigio de la universidad forma profesionales que tienen ciertas funciones, ¿no? A nivel país, los profesorados hoy trabajamos en comunidad. Uh-huh. Nosotros la lucha que tenemos a diario es formar los profesionales que queremos el día de mañana, que son aquellas personas que van a trabajar ni más ni menos en las escuelas. Uh-huh. Entonces, es fundamental la formación docente porque en las escuelas se forman los ciudadanos y las ciudadanas del día de mañana. Uh-huh. No es inocente que estemos sufriendo todo lo que estamos sufriendo, porque bueno, eso obviamente marca una línea directa a qué es lo que se pretende desde la educación pública. Uh-huh. Pensaba antes en lo que decían las chicas y también creo que una de las cosas fundamentales a marcar es el tema de la presencia policial. Uf. Que hubo dentro de todo esto que sucedió. Es muy fuerte, más allá de todo lo que venimos sufriendo, entrar a la institución a la que una asiste todos los días y encontrarse con presencia policial, que ya de por sí sabemos que se la tienen prohibida dentro de estas instituciones. Pero bueno, no es lo mismo ingresar a un lugar en donde todos los días concurrimos con ganas, cada vez con menos, pero intentamos sostenerlas, e intentarse con estos mecanismos, enfrentarse, ¿no?, a estos mecanismos de control que cada vez están más presentes. Y parte creo que de la lucha que tenemos es hacer resistencia y dejar bien en claro que nuestro posicionamiento es que no queremos más control. Lo que queremos es que las cosas funcionen de la manera que deberían de funcionar. Que yo lo que dice Ivana agregaría, pero retomando la pregunta de cómo es que qué pasó del 2018 acá con, sí, la lucha que vimos en relación a la creación de la Universidad de la Ciudad, es que esto que Grace decía que es silencioso, cómo avanza, tiene que ver, por ejemplo, llegó un documento ayer de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente, donde ya nos anuncian, porque siempre se trata de que nos informan cosas, nunca nos preguntan, sí, nos informan que a partir del año que viene cada institución debería, si está, como para avalar, ¿no?, esta reforma de los planes de estudios, y nos dicen cuáles son los puntos. Van a crear una especie de CBC, un curso introductorio para todos los profesorados. Van a también, nos están proponiendo unificar lo que se llama el campo de formación general. Actualmente los planes de estudios de la formación docente, yo soy pedagoga, entonces voy a ser un poquito técnica, pero si no se entienden, se dividen en tres ciclos. Uno de ellos es el campo de formación general, otro es el campo de formación específica y el tercero es el de las prácticas. En el campo de formación general tenemos lo que se llaman las materias pedagógicas. Lo que quieren es unificar todas las materias pedagógicas, ya sin desconociendo los perfiles específicos de cada institución, ¿no? Y también eliminando algunas materias, y como el 80% de la planta actualmente de docentes de los institutos de formación docente tenemos cargos interinos. Todos mis cargos son interinos y algunos son a término encima. Arrancan en marzo y terminan en diciembre, yo no cobro vacaciones. Entonces, como uno no tiene una estabilidad laboral garantizada, ante la unificación del campo de formación general para todos los institutos de formación docente, están en riesgo también nuestras fuentes de trabajo. Y otra cosa que también me parece importante señalar, que tiene que ver también con lo que decía Ana del control, porque hay muchas formas de llevar adelante y ejercer el control sobre nuestros cuerpos, es que lo que proponen es que este campo de formación general unificado se dé de manera virtual, que es algo que adelantaba ya la ley de que creaba la Universidad de la Ciudad y además habilitaba que la formación docente se diera de manera presencial, semipresencial y completamente a distancia. Yo lo que, esto, ¿por qué lo digo? Me parece importante. Porque lo que nos proponen es que la formación sea virtual y asincrónica, ¿no? En las materias que tienen el contenido más alto político de la formación docente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, imagínense lo que, o sea, si nosotras pudimos organizar este festival, es porque nos encontramos semanalmente. Es porque algo del reencuentro en la presencialidad fue vital acá para que nos tramáramos y construyéramos la comunidad. Lo común se construye y es también un paso a paso, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué común es posible construir si nos proponen un desencuentro en la virtualidad, ¿no? Con una propuesta asincrónica. La sincronicidad sería una videollamada, ¿no? Entonces, pero si yo me educo vía PDFs y foros, intervenciones de foros, donde la gente ingresa para cumplir, responde la consigna, no lee a su compañera ni su compañere, ¿no? Y ya está. Entonces, ¿qué tipo de...? Tiene un título. Además. Y llega el título. ¡Qué bueno! Entonces, bueno, esto me parece que, o sea, tiene muchas aristas, pero el de la comunidad, el de la construcción de lo común, el de profundizar la fragmentación y el individualismo, o sea, también en términos de producción de subjetividad neoliberal, también es profundamente grave. O sea, atenta contra los puestos de trabajo, ¿no? Y lo digo yo como docente y principal ahí perjudicada, pero también me parece que es perjudicial para toda la gente que se va a formar como docente. Aparte de esto, como que esto, sí, la pandemia como que aceleró esto de la virtualidad, pero convengamos que no es, como pedagoga te pregunto, pero no es la manera de el ida y vuelta que se puede generar en una clase mediado por la tecnología, ¿no? Y es como que entró, como que, o sea, no se cuestiona, y la verdad que hay que cuestionarlo, no es lo mismo, a mí me pasó, soy docente, no es lo mismo los exámenes que tomé justo cuando terminó la pandemia, o sea, lo que podían expresar esos pibes y esas pibas, a lo que pueden expresar hoy que ya pasamos todo un año de encontrarnos semanalmente en el aula, ¿no? Mira, te voy a dar una situación analizadora que me pasó este año cuando comencé a dar clases con estudiantes, pues yo tengo materias del primer año, gente que ingresa a la docencia, yo soy pedagogía, y es la materia que te da la bienvenida a la formación docente. Pero bueno, también estaba trabajando en política educativa y es una materia tercer, cuarto año, ya cuando están por egresarse. Gente que había cursado 2 años virtuales. Bueno, lo que yo vi en el aula, mis clases son muy dialógicas, puede dar cuenta de eso Grace, ¿no? Sí. Interpelo mucho con la pregunta. Bueno, yo acá lo que suelo hacer de dialogar, o sea, de proponer con preguntas, entablar una conversación y pensar a partir de eso... Los grillos, ¿no? Era muy difícil desmutear, ¿no? Uh-huh. Incluso, o sea, ya estábamos compartiendo el mismo espacio físico, el encierro, si quieren, padeciendo en la institución disciplinaria, porque no es que es ideal, claro. ¿No? También vamos a criticar eso. Sí. Pero piensen que cuando la gente, si es que cursó sincrónicamente en algún momento, sus docentes, ¿qué les decían? Por favor, mutense. Necesito hablar yo sola. Claro. Entonces, imagínense 2 años de esa práctica en más de una materia. Entonces, eso también va performando un hábito que una va adquiriendo y que entiende. Entonces, cómo tiene que comportarse como estudiante, ¿no? O sea, si antes en la clase ya había profesoras que se ponían a explicar y tampoco te preguntaba qué pensabas ni te hacían dialogar, bueno, eso se acentuó, se profundizó. Lo peor de la pedagogía tradicional, sí, para mí, se acentuó en las clases virtuales. Por supuesto que existen mil excepciones y cada docente también hizo lo que pudo y eso lo sabemos, pero yo creo, como Pauli, que es necesario que nos pongamos a pensar estas cuestiones. ¿Cuáles son los efectos en términos subjetivos de haber trabajado de esa manera? La subjetividad que va construyendo el adolescente principalmente, que es una bomba de tiempo para bien o para mal. Entonces, también pensemos en esto que decía Sandra, si estamos tratando de generar docentes en la virtualidad, son los pibes, o sea, son los futuros docentes que van a estar con tus chicos, o sea, sí, sin un pensar, sin un sentir del que le pasa al otro el que está en el aula. O sea, no, yo no puedo entender todavía cómo se puede, digamos, pensar un docente de esa manera. Ivana, este Educapalooza, ¿qué va a haber en el Educapalooza mañana al mediodía? Hay un montón de cosas, pero principalmente energía. Sí, muy buena energía principalmente. Vamos a tener artistas que nos van a acompañar a lo largo de todo el día, vamos a tener una feria del plato, vamos a tener parrilla, va a haber un sector de juegos, de juegos antigorra que van a estar buenísimos, todos pensados en pos de que nos divertamos y dejando un mensajito por debajo como quien no quiere la cosa. Contalo, vamos a tener, pero contalo, Ivana. ¿Lo cuento? Sí, obvio. Es lo más divertido, rápido. Sí, tenemos, uno de los principales, que es la primera atracción, es póngale el guardapolvo a Sole, ¿no? Porque sabemos, por supuesto, que tenemos una ministra de Educación que no es docente. Tenemos después otros juegos, que uno se llama Pescando, entonces lo que hacemos es pescar presupuesto y dividirlo en las distintas áreas y ver, bueno, justamente cómo es más fácil poner más presupuesto en seguridad y en publicidad y en marketing que en educación. Después tenemos la carrera de la meritocracia, ¿no? Que está, sí, genial, esta carrera donde corremos un montón pero nunca llegamos a destino. y después, bueno, nada, tenemos mucha gente colaborando de la parte artística, que eso va a estar buenísimo. Tenemos un stand-up también, como para reírnos un poco de toda esta situación, que bueno, la idea de formar todo esto justamente era eso, que podamos divertirnos y reírnos, porque ya nos sacaron muchas cosas y la alegría no nos la van a sacar. Exactamente. La convocatoria es mañana a partir del mediodía en la calle Ayacucho y Córdoba, ¿no es así? Exacto. A partir de las 12:30, 1:00, los esperamos hasta las 6:00, esperemos que se pueda extender un poquito más, pero bueno, hasta las 6:00 vamos a estar ahí. Ahí está. Les agradecemos muchísimo esta participación, esta reflexión sobre la educación pública que queremos, sobre los profesorados que son absolutamente necesarios. Estamos hablando de la educación pública, ¿no? Sí, bueno. Con la historia que tiene este país en educación pública y que vengan así sin esto, solapadamente y así avanzando en cuestiones que van en contra, ¿no? De lo que queremos, ¿no? Sí, lo que pensaba encima es que mientras nosotros estamos acá intentando organizar un festival a fin de año con el resto poquito que tenemos de energía, ¿no? Uh-huh. Pensaba cómo se hace una descampaña, cómo es que el PRO hace campaña y ganó elecciones, ganó las legislativas, ¿no? Uh-huh. A nivel nacional. Y ahora encima la principal candidata para reemplazar a Larreta es la ministra de Educación. ¿Cómo se premia este desfinanciamiento? Y todo el sentido que hay construido alrededor de la docencia nos responsabilizan por todo lo que ellos han dejado de invertir y aportar, uh-huh, a la educación, ¿no? O sea, nos tildan de vagas. Hoy ser docente en el imaginario PRO, en el imaginario de la derecha, es equivalente a ser planera, ¿no? Vieron que de los planeros, las planeras, se dice que son vagas, de nosotras también se dice lo mismo. Entonces, ¿no? Y son trabajadoras desempleadas, las personas que tienen planes, y nosotras somos trabajadoras empleadas por el Estado, y el Estado nos trata de esa manera, nos destrata, nos maltrata. Entonces, me parece que es urgente poder organizarnos de las maneras que nos salgan, ¿no? Comunitariamente, para mostrar otra cosa, para decir, a ver, nosotros acá estamos haciendo otra cosa. La formación de pensamiento crítico no es moco de pavo, ¿no? Entonces, me parece que la deliberación de pasar justamente la formación filosófica, política, pedagógica a la virtualidad de esa manera como la proponen, aparte es explícito, nos dicen cómo lo van a hacer. Si teníamos una sospecha en el 2018, ya tenemos la confirmación 4 años después, es gravísimo. Y sobre esto, como dice, hay silencio. Lo sabemos las personas que estamos trabajando, ¿no? El puñado de docentes y de estudiantes que estamos en la formación docente, por algo la única entrevista que estamos dando hoy es esta, ¿no? Uh-huh. También eso es otro analizador, ¿no? No es que la educación no importe, sino que hay un acuerdo ahí para que avancen este tipo de políticas. Gracias, chicas. No, muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.